Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Si la verdad es la primera víctima de toda guerra, para Israel es una prioridad absoluta asesinarla antes, durante y después de cada conflicto. Nuestra tarea como activistas y más en general como seres humanos que buscan la libertad y la justicia es ofrecerla como un banquete lo más indigesto posible a la opinión pública mundial. Palabras de Vittorio Arrigoni, con las que arrancamos hoy este Mar de Fueguitos. Arrigoni, Vittorio, al que vamos a recordar hoy en nuestra travesía y travesuras. Miramos a Palestina y lo hacemos mirando a lo que sucede hoy, mirando a lo que pasaba hace unos años. En 2008-2009 escribió Vittorio Arrigoni en uno de sus textos esto que acabamos de leer. Restiamo Humani terminaba siempre sus crónicas desde Palestina. Vittorio Arrigoni, seguimos siendo humanos. Restiamo Humani. Además de asomarnos a Palestina, lo haremos también a Guatemala, en este caso con un invitado que está aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Se llama Melvin Picón, él es integrante de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, y también del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, en el departamento de Zacapa, en Guatemala. Y está invitado aquí en Bilbao por la ONG Mugarik Gabe, dentro de su campaña Bizitza Jokoan. Con Melvin Picón vamos a hablar de cómo andan las cosas por Guatemala, de ese paro cívico nacional indefinido que desde hace ya unas semanas están impulsando diferentes organizaciones indígenas de Guatemala para reclamar cambios en la judicatura de ese país, la renuncia, entre otros, de la fiscal general. Y también miraremos a ese 14 de enero del próximo año. Va a ser investido presidente en Guatemala Bernardo Arévalo, integrante del movimiento Semilla, una de las grandes sorpresas que las elecciones, las urnas, sorpresas en principio positivas que las urnas nos han traído, nos traen desde América Latina en los últimos meses. Además de todo esto, música, música para bailar, música alegre, la que os proponemos hoy. Falta nos hace, nos vamos a estrenar un disco que ha salido hace nada, este pasado 6 de octubre. se ha publicado el disco hace años, hace pues creo que 4 años que no sacaban un disco de estudio. Hace, en el 2020, sacaron su anterior trabajo, era un repaso en vivo a sus 3 primeros discos de estudio. ¿Qué demonios hago yo aquí?, se preguntaban en ese disco en directo. Ahora tiene nuevo disco, fresquito, se titula Acantilados. Llegan desde Valencia, hablamos de Los Cigarros, el grupo formado por los hermanos Ovidi y Álvaro Tormo. También está en este cuarteto Adrián Ribes a la batería y Nacho Tamarit al bajo. Los Cigarros son valencianos, en 2013 publicaron su primer disco, titulado también Los Cigarros, y mantienen pues su formación, cambios. En este nuevo disco, en este Acantilados, cambian de discográfica, de la multinacional Universal a la discográfica Cultura Rock Records, en la que ya graban, entre otros, pues bandas rockeras como Fito y los Fitipaldis o M-Clan, por ejemplo. También cambian de productor. Carlos Raya produjo sus primeros trabajos. En esta ocasión es Leiva quien produce este Acantilados de Los Cigarros. Para quienes no conozcáis a Los Cigarros, rock and roll puro, rock and roll estoniano, rock and roll parecido al que siguen haciendo a día de hoy los Rolling Stones, por ejemplo. Aunque también canciones, bueno, quizás esta con la que vamos a comenzar hoy nuestro viaje es la que suena más distinta de este disco de Los Cigarros. Una canción en la que Los Cigarros atreven a meterse en una pista de baile, en una discoteca, mirar hacia arriba, hacia esa bola de cristal y ponerse a bailar. Ahí es nada. Es la propuesta con la que arrancamos hoy, cruzar el océano como si fuéramos antorchas incombustibles en el pecho, dentro de nuestros pechos, ¿por qué no? 100.000 bolas de cristal brillando. Ahí es nada. Así se titula esta canción de Los Cigarros, 100.000 bolas de cristal. Zarpamos en mar de fueguitos, zarpamos llenos de fuego eterno, fueguitos, con Los Cigarros bailando de discoteca. Thank you. cruzando el océano, los océanos, como si fuéramos antorchas. La vuelta al día en 80 mundos. Alguna caramada, caramada. Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos hoy echando la mirada atrás, haciendo memoria que tanta falta nos hace entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009, pocos días antes de las elecciones generales en el Estado de Israel. La franja de Gaza y 1,5 millón de habitantes en aquel entonces fueron bombardeados por tierra, mar y aire en lo que se dio en llamar la Operación Plomo Fundido. Unos 1,400 palestinos, civiles en su mayoría, resultaron muertos y varios miles más heridos. En Israel, 4 civiles perdieron la vida. Los medios de comunicación decidieron que contarían una guerra, la suya. Algunos, en cambio, otros prefirieron contar lo que realmente estaba sucediendo. Y algunos pocos lo pudieron hacer desde dentro del infierno, desde dentro de esa franja de Gaza, como Vittorio Arrigoni. Él, junto a un puñado de activistas internacionales llegados para romper el bloqueo que sofocaba entonces a la franja de Gaza, se encontraba en ese lugar cuando comenzó el bombardeo israelí. Bajo las bombas, a bordo de las ambulancias palestinas que recogían heridos, cadáveres y trozos de carne irreconocibles, por el fósforo blanco utilizado por el ejército israelí, Arrigoni fue alumbrando las crónicas de esa masacre y las fue publicando en el periódico italiano Il Manifesto. Arrigoni fue de las pocas personas occidentales que se encontraba entonces en Gaza, pudo contar lo que estaba sucediendo allí. Sus crónicas se convirtieron en unas de las más leídas en aquel entonces en los diarios, en los medios de comunicación de Italia. Él terminaba siempre esas crónicas con una frase: «Restiamo umani». Seguimos siendo humanos, y esas crónicas de Vittorio Arrigoni fueron publicadas poco tiempo después en un libro en diferentes idiomas, en inglés, en francés, en alemán y también en castellano. Seguimos siendo humanos fue el título en castellano de este libro, de estas crónicas de Vittorio Arrigoni. Gaza, seguimos siendo humanos. Vittorio Arrigoni nació en 1975, falleció en 2011, corresponsal, escritor y activista político. Era activista de la causa palestina y luchó en particular contra el asedio impuesto por el Estado de Israel contra la población de la franja de Gaza. También criticó duramente la política autoritaria y teocrática tanto de Hamas en la franja de Gaza como de Fatah en Cisjordania en aquella época, en aquellos tiempos. Este libro recoge esas crónicas, parte de esas crónicas de Vittorio Arrigoni de diciembre de 2008 a julio de 2009. Después de recibir varias amenazas de muerte, el 14 de abril del 2011, Vittorio Arrigoni fue secuestrado por un grupo salafista en la franja de Gaza, un grupo llamado Tawhid Wal Jihad. Y poco después de ese secuestro, su cuerpo sin vida fue encontrado durante una redada en una casa en Gaza. Su muerte ocurrió en la noche entre el 14 y el 15 de abril.

por los débiles, los oprimidos, pasándonos el testigo. Sigamos siendo humanos. El océano de las historias. En Palestina nos quedamos mirando ese mar Mediterráneo con una historia que llega también de otro tiempo, de un libro escrito en Nicaragua en 1971. Recibió el premio latinoamericano de cuento este libro, Tropeles y Tropelías, se titula, del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. Y nos quedamos con una de las historias que aparecen en este libro. Hablamos de un poderoso reino que de repente se siente agraviado, se siente atacado, ofendido por un minúsculo país, por un chiquito país. ¿Y qué es lo que deciden? Que a ese minúsculo país hay que borrarlo de los mapas. Nuestra compañera Alicia Cachero nos cuenta esta historia de Sergio Ramírez, una historia que tiene que ver con poderosos, con chiquitos, con olvidos. Del olvido eterno. Su Excelencia, que presidía un banquete de gala ofrecido en su honor por el embajador extraordinario y plenipotenciario de Su Majestad la Reina de una potencia amiga, se bebió elegantes sorbos el jugo de limón que se le presentó en una fuente de plata para que, según el protocolo, se lavara las manos. Acto que provocó una sonrisa malamente disimulada del embajador, cuya maniobra de taparse la boca con una servilleta fue más lenta que la mirada de Su Excelencia en descubrirlo, siendo por causa de tal ofensa declarado persona non grata y en el acto conducido a puerto, amarrado en ancas de una mula de tiro y de cara a la cola para ser embarcado en un buque que con destino a ultramar zarpó al amanecer llevando ganado de pezuña. Conmovido de tal manera el poderoso reino por agravio semejante, su soberana mandó proclamar urbis et orbi que el minúsculo país gobernado por Su Excelencia fuese borrado de los atlas universales y que en su lugar los cartógrafos imperiales pintaran nada más que mar azul. Extinguido de la faz de la tierra por mano tan ofendida, no quedó al cabo de pocos años ninguna memoria ni de aquel territorio ni de sus gentes. Olvido que al llegar a ser total, varió el disgusto e intranquilidad iniciales de Su Excelencia en un íntimo gozo, puesto que ya no volvió a ser nunca importunado desde el exterior con odiosos pedidos de clemencia y respeto a la condición humana, pliegos contra torturas y demás bagatelas. Y así, sus enemigos políticos pudieron en adelante pudrirse tranquilamente en las mazmorras.

La semana pasada charlábamos con Ángel Flores de El Salvador y esta, pues nos quedamos muy cerquita, allá en Centroamérica, nos quedamos en Guatemala, porque de allá llega nuestro invitado y aquí en Mar de Fueguitos, es Melvin Picón. Él es integrante de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, una asociación creada en 1978 y que está compuesta a día de hoy por 42 organizaciones comunitarias de salud. Es también Melvin Picón, integrante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, en el departamento de Zacapa, ya en Guatemala. Y es también formador en diferentes proyectos que buscan fortalecer a las organizaciones y comunidades en resistencia ante proyectos extractivos que dañan las comunidades indígenas. Algo de lo que, por cierto, también hablamos, os acordáis, en este programa con Ángel, que precisamente su lucha, la de su colectivo Milpa, tenía que ver también con esos proyectos extractivos, en este caso en El Salvador. Melvin está aquí en Euskadi, invitado por la organización Mugari Gabé dentro de su campaña Bizitza Jokoan. Muy buenas, Melvin, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Lo último que hemos, bueno, luego hablamos de esas elecciones, de ese nuevo presidente que se supone que en breve va a haber en Guatemala, pero lo último que está llegando hasta aquí de Guatemala tiene que ver con ese paro cívico nacional indefinido que arrancó a principios de octubre, que sigue a día de hoy. No sé cómo están ahora mismo, cómo están las cosas por tu país, por Guatemala, con lo que tiene que ver con ese paro, con esas movilizaciones. Bueno, primero creo que es importante señalar que la movilización social y este paro que ha iniciado ya hace más de 20 días en Guatemala tiene como sujeto político a los pueblos indígenas, principalmente autoridades y alcaldías indígenas del país, que es algo que nunca se había dado en el país y que está permitiendo tener un nuevo referente legítimo que también está invitando a articular sectores populares, barriales, citadinos y también de los demás departamentos, ¿verdad? Es un paro cívico en defensa principalmente de la democracia y de retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, derivado de que pues del actual gobierno del doctor Yamatei y el anterior gobierno de Jimmy Morales pues han permitido la captura y la cooptación del Estado de parte de grupos de poder, ¿verdad? De las élites económicas, de las élites políticas, de las élites militares que han controlado el país, pero también de poderes fácticos, ¿verdad? Que a lo que nosotros denominamos el pacto de corruptos, que han estado desarrollando una agenda regresiva en el país de la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero también una lucha regresiva en materia de derechos humanos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en los últimos años para que, como comentas, la novedad, esas movilizaciones estén encabezadas, impulsadas, sean gentes de los pueblos originarios? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿o qué nos hemos perdido desde aquí? Bueno, a partir de un proceso en Guatemala que inicia en el 2010 con Naciones Unidas, que es luchar contra la corrupción y la impunidad en el país, se implementaron mecanismos que buscaban fortalecer el sistema de justicia, el Ministerio Público y establecer estructuras de investigación que permitieran ir eliminando la corrupción dentro del Estado, dentro de las instancias del Estado, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo, etcétera, ¿no? Esto tuvo como resultado en el 2015 la caída de un presidente por casos de corrupción y el enjuiciamiento de muchos funcionarios que estaban metidos en corrupción en el país, ¿no? Sin embargo, esto fue mal visto por los grupos de poder tradicionales dominantes, principalmente la oligarquía, la patronal en Guatemala que está organizada en el CACIF, élites militares que también están metidos dentro de estructuras criminales y que también cargan sobre sus hombros crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante la guerra en Guatemala y que también están asociados a estructuras del narcotráfico y todo, ¿no? Entonces, estas élites han instaurado dos gobiernos, el actual y el anterior, que dieron marcha atrás a toda esta lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Esto ha volcado al pueblo a las calles a partir del proceso electoral, que también ha sido tocado por estas élites, ¿verdad? Lo que marcó el punto de inflexión en Guatemala en este momento fue que el Ministerio Público, por medio de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Curuchiche, han secuestrado las actas electorales, criminalizando no solo al Movimiento Semilla, que es el que ha ganado las elecciones presidenciales, y a Bernardo Arevalo, sino también criminalizando el voto ciudadano. Esto pues causó como una reacción que el pueblo se volcara a las calles a defender la democracia, pero también a exigir la renuncia de Consuelo Porras, la renuncia del fiscal Curuchiche, y hoy estas demandas se han ampliado hacia también la renuncia del mismo presidente. Visto desde aquí, movilizaciones, paros, bloqueos de carreteras para pedir que dimita una fiscal general, un fiscal especial, que dimitan otros fiscales en cualquier otro país aquí mismo, para que suceda eso, para que la gente se movilice para demandar cambios en la judicatura, es muy complicado. No sé cómo están siendo esas movilizaciones, qué efecto están teniendo, cómo están siendo los apoyos con los que cuentan las gentes que están apoyando este paro. Bueno, hay que resaltar que este ejercicio se hace en un marco de ejercer el derecho ciudadano a la resistencia, ¿verdad? Que es reconocido tanto por el Estado guatemalteco en su constitución como reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás mecanismos internacionales, ¿verdad? Entonces, pero con un nuevo elemento, como decíamos, ¿verdad? Que es el surgimiento de un referente colectivo que siempre ha estado presente, pero que muchas veces por racismo, por clasismo ha estado excluido de las luchas sociales, y es el movimiento indígena, los pueblos indígenas, sus autoridades, que en este momento tienen una gran legitimidad, un poder de convocatoria, y que está permitiendo la articulación de sectores populares de la capital, de barrios populares, ¿verdad? También sumándose a estas acciones, ¿verdad? Que no solo son la toma de carreteras, las marchas constantemente, sino también de forzar la salida de Consuela Porras desde implementando mecanismos legales, aunque ha sido muy difícil de parte de las altas cortes que se atiendan las denuncias que están haciendo en este momento pues los pueblos indígenas, ¿verdad? Y demás organizaciones sociales en este momento, ¿verdad? Para el próximo 14 de enero del 2024 está previsto que sea investido el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Ganó esas elecciones a la presidencia de Guatemala en la segunda vuelta, en el 20 de agosto de este año fueron esas elecciones. La primera pregunta que te voy a hacer, ¿tú te imaginabas que podríamos estar hablando a día de hoy de que un presidente, por ejemplo, del Movimiento Semilla, estuviera en Guatemala de presidente? Bueno, yo creo que no sé si lo habías imaginado, soñado, o alguien lo había previsto. En la ciudadanía había un clamor por el cambio, ¿no? Y por, sobre todo, del hartazgo contra la corrupción que hay en el país, ¿no? Y un determinante o un elemento fundamental fue que más del 60% de quienes ejercieron ciudadanía en el voto electoral son jóvenes. Y los jóvenes salieron a votar contra la corrupción y la impunidad en el país, y eso es lo que ha dado pues paso a que Bernardo Arévalo, que es un referente dentro del país, ¿verdad?, pueda ser electo presidente, ¿verdad?, en Guatemala en este momento. Además que es un partido comprometido con la lucha contra la corrupción, eso es claro, pero también en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿verdad? La actual bancada del Movimiento Semilla tiene en agenda legislativa, por ejemplo, una ley de moratoria a las industrias extractivas mineras. Hablábamos hace la semana pasada con el compañero de El Salvador y decía, en toda Mesoamérica, más autoritarismo, más populismo, Guatemala, con esto que está pasando, os miran todos ahora como diciendo, ojalá fuéramos Guatemala. Bueno, de hecho nosotros estamos luchando contra la cooptación del Estado y la captura del Estado de parte de grupos privilegiados, ¿verdad? Grupos de poder que están llevando a Guatemala a un Estado dictatorial, ¿verdad? O sea, la agenda de ellos es impunidad, pero también es, por ejemplo, regresiva en derechos humanos, ¿verdad? Tienen una ley, por ejemplo, una iniciativa de ley que busca cooptar, que busca limitar el trabajo de ONGs de derechos humanos y defensores de derechos humanos. Tienen una ley, una propuesta de ley que busca poner punto final a los acuerdos de paz y sobre todo de darle amnistía a los militares de alto rango que cometieron crímenes de guerra y genocidio en Guatemala. Hay toda una agenda regresiva ahí. Hay persecución contra periodistas en Guatemala. Hay un periodista emblemático encarcelado en este momento que ha sido condenado, pero que injustamente, ¿no? Y que su medio ha sido casi quebrado, ¿no? Por el mismo Estado, por todos los mecanismos de criminalización que ha sufrido. Hay jueces y fiscales en el exilio, pero también hay fiscales y jueces encarcelados por este régimen. Entonces ya estamos en un momento dictatorial, estamos en la puerta de entrar. Entonces por eso el ejercicio ciudadano y la movilización popular para revertir este proceso de este Estado dictatorial que nos quieren imponer. Gana Bernardo Arévalo, el Movimiento Semilla esas elecciones, va a ser el próximo presidente. La pregunta del millón, ¿qué margen hay? ¿Qué margen tiene un nuevo gobierno? ¿Qué puede cambiar un gobierno desde la presidencia de Guatemala, por ejemplo? ¿Qué se puede cambiar en el país? Bueno, creo que primero va a permitir una concertación social con sectores populares excluidos y marginados, pueblos indígenas, campesinos, trabajadores, defensores de derechos humanos, que va a permitir tal vez, va a permitir tener una fuerza social que pueda forzar primero a la separación de poderes y a tener cortes más legítimas, a tener leyes más favorables en el Congreso para las poblaciones marginadas, pero también tener esa separación de poderes que en este momento no existe, ¿verdad? Y sobre todo pensamos que una agenda de trabajo bastante social, principalmente orientada a retomar la salud y la educación que está abandonada en este momento en el país, y obviamente pues también en materia económica esperamos tener una agenda más de fortalecimiento de lo local y que también regule todas las industrias extractivas y que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos plenamente, ¿verdad? El derecho de consulta es algo que estamos demandando siempre que se ejerza con autodeterminación. Comentábamos al comienzo en la presentación que tú trabajas fundamentalmente a favor de esas resistencias contra esos proyectos extractivos que están afectando o dañando a las comunidades indígenas. Guatemala está sobrada de eso, está sobrada de, ¿no?, iniciativas, de proyectos que en principio no respetan a las comunidades indígenas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuánto se puede cambiar? Claro, si se consulta a las comunidades, ¿qué puede pasar? No sé cómo veis ahí el futuro. Bueno, nosotros primero pues creo que del territorio donde vengo, que es el territorio maya quechí, el norte de Guatemala, tiene la maldición de tener todas las industrias extractivas encima, es decir, petróleo, minería, hidroeléctricas, todas, se conjugan todas en nuestro territorio, ¿no? Entonces, primero nosotros demandamos las deudas históricas del Estado, que es el reconocimiento y la certeza jurídica a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas. Esa es una deuda histórica que tanto desde tiempos coloniales como la imposición de este Estado colonial y capitalista que tenemos aún tiene con los pueblos indígenas, el reconocimiento jurídico de su tierra, fortalecer eso. Es algo que esperamos del nuevo gobierno. También esperamos que se pueda poner fin a la moratoria minera, a la cancelación de los contratos petroleros, porque son lesivos tanto para comunidades indígenas como para el mismo Estado. Es que es un mal negocio. La minería del petróleo en Guatemala es un mal negocio, no deja ningún beneficio y los saldos son negativos en temas ambientales y sociales. Estamos con altos grados de contaminación por el petróleo, por la minería, destrucción de biodiversidad, de bosques, de fuentes de agua y, sobre todo, empobrecimiento de las comunidades indígenas. Hablamos de un futuro gobierno que iría, digamos, al meollo de la cuestión del problema. Guatemala, otros países, cuando pasan estas cosas hay que tener mucho cuidado. Golpes de Estado, alzamiento, no sé. En Guatemala, ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo veis que pueda resistir, aguantar este nuevo gobierno? Sí, claro, si apuesta por esas políticas de las que estás hablando. Dependerá de la concertación y la cohesión social que logre de los grandes sectores populares, ¿verdad? De los pueblos indígenas principalmente, que le van a dar la fuerza suficiente para enfrentar, ¿verdad?, las agresiones que pueda tener de las élites corruptas, del Parlamento, que también va a estar plagado de diputados de derecha al servicio de empresas, al servicio de poderes fácticos, ¿verdad? Pero si hay una fuerza social que lo defienda, yo creo que va a ser viable poder iniciar un proceso de transformación en el país. En este sentido, no sé, has comentado varias veces esa concertación que tiene que haber entre el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo y los pueblos originarios. No sé cuál es esa relación, cómo ha sido, durante la campaña, ahora, ¿qué relación hay? ¿Cómo está esa concertación? Creo que a partir de esta intentona de golpe de Estado, el suave y lento que han iniciado el gobierno de Yamatei y el Ministerio Público utilizando todos los mecanismos pues penales, ¿no? Hay ya un diálogo abierto entre los sectores, principalmente pueblos indígenas y el gobierno electo, para iniciar esa concertación y poder tener una agenda pues abierta, ¿verdad?, a los pueblos indígenas, incluyente, pero sobre todo con capacidad de propuesta, que esas propuestas puedan ser no solo tomadas en cuenta, sino puedan ser conducidas y dirigidas por liderazgos indígenas. Y en ese sentido, no sé, claro, porque hablamos de pueblos originarios, pero en Guatemala, vamos, en ningún otro país como en Guatemala, hay mucha diversidad en lo que tiene que ver con pueblos originarios, con organizaciones, con colectivos. Aquí, claro, nos quedamos en su día con Rigoberta Menchú, la Nobel. No sé cómo está, hablamos de pueblos originarios, a ese nivel, cómo está esa organización, cómo está todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios. Bueno, yo creo que en ese momento hay referentes nacionales como el liderazgo de los 48 cantones, que podrían ser la organización ancestral más histórica y beligerante en este momento, las alcaldías indígenas, que lo hay casi en toda Guatemala, pero también liderazgos comunitarios muy fuertes que en este momento están enfrentando al capital extractivo en sus territorios, ¿verdad? Entonces, si hay esa suficiente fuerza, esa suficiente referente colectivo, porque no es individual, ¿verdad? Aquí hay que destacar que el referente es colectivo, es liderazgos comunitarios o liderazgos de espacios territoriales grandes con subordinados o obedeciendo a sus asambleas también, ¿verdad? No actuando por cuenta propia, ¿verdad? Sino teniendo conducción y teniendo dirección de sus asambleas para poder llevar a cabo toda esta movilización social. De momento también, que no es poca cosa, creo que desde el vecino, bueno, de arriba, de un poquito más arriba, de los Estados Unidos, han dicho cuando ganó Bernardo Arévalo que, bueno, no sé exactamente lo que dijeron, pero algo así como que, bueno, que está bien, que aceptan que haya ganado y que de momento no se van a meter o van a dejar de hacer o algo así, ¿no? Bueno, yo creo que la comunidad internacional en general, no solo Estados Unidos, sino la Unión Europea, han visto que pues hay un atentado contra la democracia en Guatemala, claramente es evidente que es un intento de golpe de Estado técnico contra el presidente electo, y entonces han tomado postura, y la postura es defender este mínimo de democracia que tenemos en el país, ¿verdad? Esta semana estuvo el subsecretario de Asuntos Exteriores de Estados Unidos en el país, ¿verdad?, manifestando su rechazo a toda esa criminalización y judicialización del proceso electoral y de ataque contra el presidente electo. Y lo mismo lo han hecho desde acá sectores, ¿verdad?, progresistas, ¿verdad? O sea, hay una postura común, ¿verdad?, que es no dar paso al golpe de Estado y que se pueda dar el relevo de mando el 14 de enero. O sea, que en principio por ahí no debería haber muchos problemas, incluso podrían apoyar la gestión del nuevo gobierno. Claro, es lo que se espera, ¿no?, que la comunidad internacional en general también pueda contribuir a que este gobierno pueda desarrollar en el país sus planes, pero también pueda contribuir a fortalecer y a recuperar la democracia y en una primera instancia a revertir toda esta agresión contra el pueblo, pero también la lucha contra la corrupción, ¿verdad?, que es necesaria porque en este momento la corrupción es lo que tiene un sistema de salud muy malo en Guatemala, un sistema de educación muy jodido lo tiene en la calle, ¿verdad? Y toda la parte social pues está abandonada, ¿verdad? Porque ahí se estima que el 30 al 40% de la inversión pública se pierde en corrupción o se la llevan. Claro, pero hablamos, por ejemplo, de cambiar o de detener o parar los proyectos extractivos. Hablamos de parar ciertas inversiones de multinacionales, que, claro, multinacionales que son de esos países, de esa comunidad internacional. Claro, estamos tocando ahí, pues, zona peligrosa. Claro, ahí vamos a ver también, de repente, una doble moral de la comunidad internacional cuando empecemos a tomar agenda, sobre todo en temas que tienen que ver con minería y petróleo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que hay algo muy importante que es la autodeterminación de los pueblos que se debe de respetar, ¿verdad?, frente a todo esto, porque está demostrado que después de 50 años o más de 50 años de extracción de petróleo en el país no hay una mejora en las condiciones de vida de la gente, no hay una mejora en la economía del país en general. Y lo mismo pasa con la minería, ¿no? Es un mal negocio, entonces no podemos continuar con ese modelo. Como contábamos, el Movimiento Sevilla ganó esas elecciones. Bernardo Arévalo será presidente en enero de este próximo año, presidente de Guatemala. No sé, por último, para terminar, ¿qué ambiente se respira en el país? ¿Qué expectativas se tienen respecto a este nuevo futuro gobierno? Bueno, yo creo que una de las expectativas que se tiene es que las poblaciones excluidas, ¿verdad?, están ejerciendo ciudadanía, ¿no? Están ejerciendo plenamente sus derechos, ¿verdad? Porque en Guatemala los privilegios de unos pocos son considerados como sus derechos. Hoy pues hay un surgimiento de nuevos sujetos políticos, ¿verdad? Y en este caso, para mi percepción, son los pueblos indígenas y las juventudes las que están con ese espíritu de transformación, luchando contra los demonios de la corrupción y la impunidad, principalmente en el país, pero también luchando contra los demonios del racismo, del colonialismo y del patriarcado. No es descartable, bueno, no sé, en ese próximo gobierno, que los pueblos originarios también formen parte y tengan algún, no sé, algún ministerio, tengan poder en ese posible nuevo gobierno. Claro, se espera de que pueda, que sus referentes, sus liderazgos puedan ejercer, ¿verdad? No solo tener un espacio de concertación y de diálogo permanente y abierto entre el gobierno y pueblos indígenas, sino también puede haber apertura de espacios dentro de la administración pública, creación de alguna secretaría de pueblos indígenas que pueda ser conducida y dirigida por indígenas, pero también dentro de los espacios plenos de decisión, ¿verdad? Que tiene que ver con economía, con salud, con educación, ¿verdad? Para que se pueda transformar ese estado colonial que tenemos. Puestos ya a imaginar un poquito más, a fantasear un poquito más. Aquí en Euskadi han estado aquí en este programa periodistas, artistas, jueces, abogados que han tenido que salir de Guatemala en los últimos años, amenazados. Podríamos hablar incluso de que las condiciones para volver al país pudieran cambiar a corto plazo. Yo diría más a mediano plazo. A mediano. Bueno, nosotros creo que una de las determinantes para que se recupere el Estado es la renovación de las altas cortes de justicia, ¿no? Que en este momento están de facto. O sea, ya he pasado más de 6 años que no han sido elegidas y nombradas nuevas cortes. Cada año están renovando su mandato sin ninguna legitimidad. Entonces, a partir de la renovación de las cortes, podría permitirse el regreso, el retorno de todos los que están en este momento en el exilio. Para terminar, decía la última, pero bueno, era la penúltima. El paro cívico, este paro cívico nacional, es indefinido. No sé si hay expectativas, ya llevan desde principios de octubre, expectativas de que cambien la judicatura, los cambios que se piden. ¿Cuánto puede durar este paro? ¿Qué puede pasar en lo que tiene que ver con este paro? Bueno, la consigna es aguantar hasta el 14 de enero a la renovación de mando. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que cada vez el llamado es hacia la capital y los pueblos indígenas se están moviendo, las organizaciones están moviendo hacia la capital. En algún momento esa fuerza social que se va a acumular en la capital, esperamos que fuerce la salida de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Curuchiche, pero también del mismo presidente que es el que encabeza este golpe de Estado. O sea, que va a ir a más, según tu opinión. Claro, en el momento en que toda la fuerza social esté acumulada en el capital, va a ser incontenible y su salida es eminente, ¿no? Estaremos atentos. Muchísimas gracias, Melvin Picón, de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud, ASEXA, por haber estado hoy aquí en Mar de Fuquitos contándonos un poquito cómo están a día de hoy las cosas por tu país, por Guatemala. Muchas gracias. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las manos, me decían mis padres antes de sentarme a la mesa a comer. Lávate bien las manos. No alcanzaban a comprender que los niños y las niñas las tenemos siempre limpias. Llegamos al final de nuestra travesía de hoy y vamos a dejar nuestra lata pirata atracada en el punto en que comenzábamos hoy nuestro viaje, mirando a Palestina, a esos niños y esas niñas palestinas. En este caso, desde el nuevo disco de Los Cigarros, como os decíamos, se ha publicado hace nada, este 6 de octubre, se titula Los Acantilados y esta canción con la que despedimos Mar de Fueguitos se titula Por fin. Por fin, cantan Los Cigarros, hay algo bueno para mí. Ojalá también haya algo bueno pronto para el pueblo palestino, para los niños, para las niñas palestinas también. Algo bueno para vosotras que estáis ahí del otro lado. Que os vaya bonito. Agur, chao, con Los Cigarros. Nos quedamos, por fin. Ha llegado el buzón, una invitación para que vaya a ver a Dios. Parar el septiembre. alivie algo que sea verdad. Será como yo siempre imaginé. Por fin, por fin.